estar solo, no. Cuando tu alma pide a gritos y tus ojos húmedos están, nunca pienses que estás solo, no. Paz y luz se logran con sudor. Háblale al mundo cuán grande es tu Dios. Ayer, él hará que el sueño se cumpla para vos.